¿Qué hay de tu mamá en tu voz? Bueno, creo que ella no hablaba muy duro. Bueno, a mí, yo a veces levanto un poco la voz, pero ella era muy, muy, muy noble para hablar. Creo que no lo heredé. Tengo mis cosas a veces. Ella tenía su manera de ser muy característica, muy ella. Creo que sí he heredado algo de ella, pero no lo suficiente. Me hubiera gustado heredar más de ella. Ella tenía una voz muy bondadosa, muy linda. Y no recuerdo malas palabras de ella, no recuerdo nada de eso.